115 años de la creación de esta localidad, pero por sobre todas las cosas me pongo a pensar, ¿no? Que algunas veces, por más que uno... yo soy una... amo la historia. Bueno, Gabriela Torres, a la que le mandamos un saludo también, que está enfermucha ahora, también sabemos que nos gusta mucho la historia. Pero para el que algunas veces no es consciente de las cosas, es increíble cómo somos atravesados por la historia de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito con Mirta Zin, que es docente, investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa. Mirta ha sido especialista, no se ha dedicado en la investigación sobre la historia indígena y posteriormente sobre género y política en el territorio nacional de La Pampa, pero hay una historia muy interesante sobre Anguil alrededor de esto, ¿no? También muy relacionado a lo que Mirta también ha estudiado y ha investigado. Y la tenemos al teléfono en este momento. Hola Mirta, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, realmente muy lindo poder compartir con vos una reflexión fuera de lo común, porque siempre, viste, cuando uno entrevista a alguien en la celebración de alguna localidad, lo aborda, ¿no?, desde algún lado, y está bueno abordarlo desde este tipo de historia, desde lo que no aprendimos, desde las curiosidades, si se quiere, ¿no? Sí, totalmente. Además porque, bueno, en buena medida la historia se ha hecho invisibilizando a las poblaciones originarias, ¿no? Por suerte, esa situación en las últimas décadas está cambiando. Mirta, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Se escucha con muchísima fritura, casi no te escuchamos. Cortá que vamos a volver a llamarte para restablecer bien la comunicación, ¿sí? Bueno, ahí está, esperanos ahí, esperanos que te llamamos ahí de vuelta. Mirta Zin, sí, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, que les decía que se desempeña en las cátedras de Fundamentos de Antropología, de Prehistoria General, de Historia de América, ¿no? Y ella se especializó en estudios sociales y culturales, se ha dedicado a la investigación sobre la historia indígena y posteriormente sobre género y política en el territorio nacional de La Pampa, en la etapa territoriana, ¿no? Temas que son publicados en capítulos de libros, de artículos muy interesantes relacionados, como decíamos nosotros, que si bien sabemos y reconocemos como provincia de La Pampa y como mucha, ¿no?, en la Argentina en general también, que estamos muy relacionados a nuestros pueblos originarios y cada vez más nos vamos interiorizando y haciendo nuestra la historia, algunas veces está bueno ver la historia de las distintas localidades ya no atravesadas por los inmigrantes, sino también por los pueblos originarios, que era lo que les decía. Mirta, sí, estábamos ahí al teléfono ya, espero que se escuche mucho mejor. Bueno, yo a ustedes los escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Ahora perfecto. Bueno, muy perfecto. Bien. Te decía que, bueno, en buena medida lo que vos decías, el desconocimiento que nosotros también tenemos acerca de nuestra propia historia pampeana, podemos decir, y también de los pueblos originarios, que por suerte esa situación en las últimas décadas está cambiando. Y me parece que hay una cuestión interesante que se está haciendo, al menos de la Facultad de Ciencias Humanas, es que se han escrito, se están escribiendo todavía varios libros que tienen que ver con la historia de los pueblos, ¿no? En algunos casos vinculados con los centenarios, otros pueblos ya pasaron, pero ahí uno de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto a partir de ese proyecto macro, digamos, es incorporar esta historia de los pueblos originarios también, ¿no? Si no, parece que La Pampa empezó con quienes bajaron de los barcos, entre comillas, cuestión que sabemos que no es así. Y en este caso particular... Sí. En el caso de Anguil, bueno, es una localidad, todo lo que sería la línea Santa Rosa, Anguil, Lonquimay, Trenquelauquen, que estuvo vinculado a territorios que pertenecieron al cacique Vicente Catrunao Pinsén. Totalmente. Cuyos descendientes los encontramos en toda esta región. De hecho, hay una cantidad importante de descendientes en Trenquelauquen también, ¿no? Mira. A pesar digamos, de la dispersión que ellos sufrieron después cuando se produce el avance final de la frontera. Tal cual, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo había leído la historia de Pinzén y justamente cuando habían sido en esta terrible campaña del desierto y la vuelta de él, o la lucha de él de tratar de volver de donde lo habían sacado, yo desconocía que había sido por la zona de Anguil y demás, y sí sabía que se había encontrado con muchos en Trenquelauquen. Claro, en realidad él, en principio, su origen estaría, su lugar de nacimiento estaría en la zona de Carué, ¿sí? Si bien hay distintas versiones, pero bueno, se supone que él nació en esa zona de Carué. Probablemente después, por un avance de la frontera y toda una serie de situaciones que se dieron durante el gobierno rosista, su familia se haya recluido con los ranqueles, ¿no? Uh-huh. Hacia tierra adentro aún todavía, hasta que finalmente, a partir de la década de 1860, ahí ya lo tenemos como un líder importante, ¿sí?, de relativa independencia entre estos dos grandes caciquatos, ¿no?, que van a ser los Salineros con Calfucurá y los Ranqueles. Entonces, él va a estar entre esos dos grandes grupos, como una cuña, ¿no?, que abarcaba este territorio que yo te decía, desde Anguil, siguiendo un poco el trazado de la Ruta 5, incluso uh-huh. tomando la zona de Potrillo Oscuro también. Y ahí él va a estar hasta que, bueno, finalmente va a ser capturado en esto que se ha denominado, que el gobierno en su momento había denominado la campaña al desierto, ¿no? Aunque sí. sabemos que esto no era un desierto, ¿no? Y bueno, ahí lo toman prisionero. Después lo llevan con parte de su familia a la isla Martín García, lo sacan de nuevamente de la isla Martín García, lo vuelven a llevar acusándolo sin fundamentos de liderar alguna rebelión, hasta que, bueno, finalmente termina establecido en Los Toldos, vuelven otra vez a sacarlo de la isla Martín García y termina asentado en la zona de Los Toldos, donde ahí falleció, ¿sí? Ahora, la dispersión que sufrió el grupo de Pinzén ha sido una de las más significativas de los pueblos originarios, ¿no? Mientras que por ahí algunos otros grupos lograron mantener cierta unicidad, en este caso, la dispersión que tuvo este grupo hace que hoy los Pinzén, digamos, estén distribuidos en distintas provincias y, bueno, muchos se han visto después forzados a migrar y los tenemos hoy en el conurbano bonaerense y en otras localidades de provincia de Buenos Aires y también de La Pampa, ¿no? Estamos en calidad de decir, Mirta, que entonces Pinzén fue el primer poblador de Anguil. Pinzén... Bueno, sí, depende qué se entendería por poblador. Él exactamente en la zona de lo que hoy estaría ubicado Anguil no habría tenido un asentamiento estable. Claro. ¿Sí? Él había estado un poco más hacia el norte, noreste, que sería de la zona donde lo capturaron. Pero también él, por una cuestión de seguridad en este territorio, movía sus toldos con bastante frecuencia, ¿no? A partir sobre todo de la década de 1870, cuando ya el hostigamiento por parte del Estado y del Ejército fue cada vez en aumento, ¿no? Hasta que finalmente terminaron con la avanzada final. Pero bueno, después de lo que capturan a Pinzén, al cacique, digamos, parte de su gente quedó, ¿sí?, en esta zona establecido. Mirá vos. Mirta, ¿cómo llega tu amor por la investigación de los pueblos originarios? ¿Qué es lo que te generó a vos el hincapié de estudiar esto? Yo empecé a trabajar en realidad en mi área de formación, de docencia, en la facultad, en el área de historia, tiene que ver con los pueblos originarios, ¿sí? Pero yo trabajo en la Cátedra de Prehistoria General, que si bien analiza procesos más que nada africanos, europeos, digamos, del viejo mundo, pero después también soy docente de una cátedra de Historia de América, uno uh-huh. que sería la historia precolombina, ¿no? Y ahí yo empecé a trabajar con un profesor, que fue Daniel Villar, ¿sí? Y bueno, me empecé a formar por en estos temas a raíz sobre todo de mi actividad como docente. Entonces siempre es un tema que me gusta y que bueno, si bien por ahí no investigo tanto, ahora sí, por ahí escribo más trabajos de divulgación que tengan que ver con los pueblos originarios, pero es una temática que me apasiona, que me gusta mucho, y bueno, después también en años posteriores se digamos, creó un seminario de historia indígena regional que en principio daba Daniel Villar, y después cuando él renunció empecé a dictarlo yo también. Así que bueno, es una temática que está muy vinculada con mi actividad docente. Claro, totalmente, totalmente. ¿Y cómo ves hoy en día a los estudiantes, a los que van ingresando, y por qué no a los pampeanos con respecto al compromiso con los pueblos originarios? ¿Los van haciendo suyos? ¿Van como queriendo saber un poquito más? Creo que sí, creo que en general hay una mayor disposición, ¿sí?, a aprender, pero a partir también de una propia lucha que han hecho los pueblos originarios en visibilizar su presencia, ¿no? Podemos decir que a partir de la recuperación democrática hay también, si bien desde el plano de la academia después empezaron a incorporar con más fuerza estos estudios, pero también en buena medida fueron los pueblos originarios quienes con su presencia volvieron a plantarse, a decir, bueno, acá estamos, y a plantear toda una serie de luchas y de reivindicaciones, ¿no? Y en ese sentido, en La Pampa hoy esa presencia está. Ahora, también es verdad que muchas veces no se les da a veces la importancia en cuanto a los estudios históricos, ¿no? Si bien, bueno, se han creado más materiales para poder abordar su historia, conocerlos un poco más, pero bueno, también sabemos que todavía siguen existiendo situaciones de racistas, diría yo, con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, ustedes conocen, ha sido público en Anguil el hecho de no dejar poner una placa, bueno, junto con los fundadores, digamos, blancos, entre comillas, también es un indicio, y también, bueno, mucho más, sobre todo, situaciones que se están dando en el sur de nuestro país, ¿no? Planteando otra vez una dicotomía, ¿no?, entre los indios argentinos y los indios chilenos, y bueno, toda esta situación de mucha conflictividad que se está generando, ¿no? Y en el caso de La Pampa, creo que, bueno, también, obviamente, los estudios han ido avanzando y también nuevas comunidades empiezan a aparecer o autopercibirse como pueblos originarios, ¿no? Más allá de los ranqueles, que quizás son los que más camino tienen transitado en el caso de La Pampa, pero bueno, el LOF Vicente Catrunao Pincén, que tiene también representantes en La Pampa y de constitución más reciente, también está haciendo toda una serie de procesos de constitución y de reconstitución y de recuperar su propia historia, su propia identidad como LOF también, ¿no? Ya lo creo. O sea, vos sabés que cuando te presentaba, por eso aclaraba el tema de que vamos descubriendo que seguimos siendo atravesados por la historia de nuestros pueblos originarios, porque siempre en la escuela, en el colegio, nos enseñaban quizás la creación de una localidad o la creación de algo a partir de los inmigrantes, ¿no? Y no desde los pueblos originarios. Y me quedo pensando ahora qué importante sería que en las escuelas, en los colegios, o cómo están abordando la historia ahora, ¿no? Me pregunto. ¿Aclararán también esta parte de la historia? Decir, bueno, hoy se celebra la creación de la localidad de Anguil, fundado por, pero también tiene toda una historia de pueblos originarios por ese lado. ¿Sos consciente más o menos de si se está enseñando de esa manera o no? Mira, no podría decirte, a ver, que con certeza que se está haciendo. Sí creo que en los últimos años se han producido también materiales didácticos y toda una serie de insumos que permiten abordar ese estudio, ¿no? Como yo te decía hoy, el tema de que muchos pueblos tienen sus libros, en el caso de Anguil concretamente, cuando se hizo el libro, centenario, la historia de Anguil empieza recuperando la figura del cacique Pinsén y después de quienes, aún de sus descendientes que vivieron en Anguil durante mucho tiempo, como fue el caso de Silvano Pinsén. Entonces, bueno, ahí vos tenés indicios para poder plantear, bueno, cuándo comienza la fundación de Anguil, quiénes formaron parte de la fundación de Anguil. Y no solamente lo planteo a Anguil, también lo planteo en el caso de Santa Rosa y en el caso de muchas otras localidades, donde en principio esas quienes poblaron o quienes iniciaron ese repoblamiento, esa etapa de repoblamiento, como decimos nosotros ahora, ahí había una cantidad importante de pueblos originarios, ¿no? Muchos de ellos sobrevivientes de lo que fue esas prácticas genocidas conocidas, ¿no? Como la conquista del desierto. Entonces, yo creo que sí, que esa invisibilidad que había antes respecto a las temáticas de los pueblos originarios, hoy está mucho más presente en las escuelas, o por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos, al menos tratamos de abordar algunos de esos temas también cuando formamos nuestros propios profesores de historia, ¿no? Totalmente. Profesoras de historia. Mirta, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y siempre digo que todas las radios, los programas, los medios de comunicación deberían tener un pequeño bloquecito, segmento para hablar un poquito de la historia, ¿no? Para que nos afiancemos más y para que seamos los propios voceros de defensores del pueblo, ¿no? De lo nuestro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que también hay que seguir produciendo materiales didácticos en ese sentido y también utilizar todos los medios disponibles. Y la radio llega a una cantidad importante de personas. Entonces me parece que también esa tarea que vos comentás debería ser muy importante, ¿no? Más allá de informar, de entretener, también poder conocer un poco más de nuestra historia a partir de distintos medios de comunicación y de difusión. Así que bueno, cuando necesiten, aquí estamos siempre dispuestos. Muchísimas gracias, Mirta. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Adiós.